Practical English. Money matters. ¿Llevas dinero encima? Have you got any money on you? No tengo monedas, pero te puedo dejar 5 duros. I don't have any loose change, but I can lend you 5 bucks. ¿Tienes cambio para un billete de 50? Do you have change for a 50? Tengo 2 billetes de 20 y 1 de 10. I have 2 20s and a 10. ¿Me puedes dejar otros 20 euros? Te pago mañana. Can you lend me another 20? I'll pay you back tomorrow. ¿Cuánto dinero ganas en tu trabajo? How much money do you make at work? No mucho, pero me toca una subida de sueldo en breve. Not much, but I'm due for a raise soon. Me pagan un bonus si alcanzo mis objetivos mensuales. I get paid bonuses if I reach my monthly targets. Necesito apretarme el cinturón este mes. I need to tighten my belt this month. Estoy pelado. I'm broke. ¿Hay un sitio para cambiar dinero por aquí? Is there a place to change money around here? ¿A cuánto está el cambio del dólar americano? What's the exchange rate for US dollars? Está a 0,65 dólares el euro. It's 0.65 dollars to the euro. El euro es más fuerte que el dólar americano. The euro is stronger than the US dollar. Puede que sea pobre, pero soy rico en espíritu. I may be poor, but I'm rich in spirit. El dinero no puede comprar el amor. Money can't buy love.